Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la Franja Feminista de Radio Urbana Radicalmente Democrática. Soy Gabriela Miranda y esta tarde les voy a acompañar con el programa Una Mirada Feminista del Cine. Este programa no tiene la pretensión de ser un programa en sí de cine, ¿verdad? No queremos recomendar películas, no queremos hacer un cine elitista de autor, no es un espacio mucho menos de crítica del cine, sino más bien es un lugar para tratar temas que históricamente le han interesado al feminismo. El cine es entonces un pretexto para mirar estos temas. Veremos temas interesantes como las niñas en el cine, la prostitución en el cine, la migración en el cine, y trataremos de entender cómo han sido abordados, cuál ha sido esta manera en la que el cine ha plasmado, ha fotografiado, ha retratado y ha de alguna manera también creado un espacio en nuestra mente, ¿verdad? En nuestro actuar. Es decir, el cine ha creado un imaginario sobre lo que es, sobre estos temas. Es en el cine en donde hemos aprendido también conceptos sobre lo que es la familia, sobre lo que es el amor, sobre lo que es la belleza, por ejemplo. Así que iremos abordando todos estos temas críticamente. El cine, por supuesto, ha tenido dos variantes. No solamente ha instalado estos criterios, ¿verdad? Estos criterios como capitalistas o patriarcales o clasistas o racistas, también ha tenido una mirada crítica sobre estas formas. Entonces, este programa estará dirigido a entender ambas formas, a hacer una crítica al cine que ha colocado estos temas desde una posición de normalidad, de no permitir otras formas, de exclusión, como ha instalado. Ha instalado también un sistema dominante, hegemónico, pero a la vez también ha habido películas que tratan de desestabilizar, de recomponer, de cuestionar esta mirada hegemónica de la sociedad. Así que trataremos de ver en cada programa estas dos formas que el cine ha instalado estos conceptos. Y por supuesto lo haremos desde una crítica feminista. Esto será como el feminismo. ¿Qué es lo que el feminismo? ¿Cuál es la palabra feminista ante estos temas? Así que espero que les guste, espero que nos sigan acompañando y espero sobre todo que este sea un espacio de reflexión y formación para tratar de hacer un mundo mejor. Así que vamos a continuar. Bienvenidos y bienvenidas de vuelta al programa Una Mirada Feminista del Cine. Yo soy Gabriela Miranda y los estoy acompañando esta tarde. Acabamos de escuchar parte de la música, un fragmento de la música de la película Malena. Esta música es de Ennio Morricone y yo pienso que es una música preciosa. Y pusimos esta música porque Malena es una hermosa película de la que vamos a hablar hoy y se encuentra enmarcada en tiempos de guerra. Así que espero que hayan disfrutado esta parte, aunque es cortito lo que escuchamos, pero a mí me parece bellísimo. ¿Por qué estamos hablando de guerra? Estamos hablando de guerra porque es el mes de septiembre y el mes de septiembre yo diría que es el mes de las guerras. Yo sé que el mes de septiembre en casi toda América Latina se entiende como el mes de la libertad, el mes de las independencias, pero estas independencias o estas llamadas libertades corrieron a costa de la guerra. También vamos a hablar de guerra porque no podemos pasar de el mes de septiembre sin recordar los hechos del 11 de septiembre, y lo que esto desató, ¿verdad? Yo no me voy a atrever a llamarle un atentado terrorista, pero tanto los hechos del 11 de septiembre como las guerras de independencia en nuestros distintos países nos hacen recordar que la guerra siempre tiene una justificación, ¿verdad? A mí a veces me da la impresión de cuando celebramos la independencia, en realidad estamos celebrando la guerra. La pregunta no es sobre el uso o no de las armas para conseguir la libertad o la emancipación. Yo pienso que esa es una pregunta que necesita otro tipo de discusión, sino decir que el argumento para hacer una guerra es siempre válido, está validado. Hay una validación social de la guerra, hay una validación histórica y cultural de las guerras. Las películas que vamos a trabajar hoy discuten esos argumentos, ya sea que los refuercen o que los disputen, pero son argumentos que de alguna manera, la argumentación de la guerra, de alguna manera coloca incluso valores sagrados, ¿verdad? Utiliza la sacralidad, utiliza los más sentidos valores humanos, atañe a la sensibilidad más cursi, pero siempre tiene una validación. Y yo creo que esto sí es una cuestión que deberíamos argumentar. ¿Qué es lo que valida la guerra? ¿Qué es lo que valida la disputa? ¿Qué es lo que está validando nuestra muerte, el asesinato de tantas personas? Porque detrás de la guerra hay otras disputas. Hay una disputa en general, diría yo, por la dominación, por la tenencia de la tierra, por la tenencia de los recursos. Pero, ¿qué es lo que está detrás de eso? Porque eso no es lo que se nos dice. Es decir, no se nos dice, bueno, vamos a invadir Afganistán porque queremos su petróleo. Lo que se dice es, vamos a invadir Afganistán porque nos lastimaron, o vamos a invadir Afganistán porque son incivilizados, o vamos a invadir Afganistán porque son enemigos. La guerra necesita de este tipo de argumentos, de este tipo de apelación a la conciencia, a la más fina del ser humano, para lograr que la gente entienda que la guerra es necesaria para lograr un ejército, incluso voluntario o no, pero que diga sí, necesitamos esta guerra es necesaria. Se necesitan de exacerbar el nacionalismo, se necesita crear la idea de que existe un enemigo. Eso va a ser muy importante, la conformación del enemigo. ¿Cómo se hace esto? Yo estaba leyendo estos días un libro que a mí me parece una belleza, La invención del diablo, cuando el otro es un problema, de Luigi Schiavo, un italiano que vive en Costa Rica actualmente. Pero él tiene en esa invención del diablo, en este libro de cómo se inventa el diablo en general, ¿verdad? El diablo que habita entre nosotros y también el diablo, ese ser trascendental que compite desde el mal con un Dios todopoderoso y que nosotros nos dejamos influenciar, ¿verdad? También ese diablo. Pero también habla de los otros diablos, cómo las mujeres nos hemos convertido en el diablo, cómo los judíos se han convertido en el diablo. Es decir, hay un proceso de diabolización, de satanización de la otra persona para formarnos un concepto que nos permita su absoluta eliminación. Y un poco la guerra necesita este concepto del otro, necesita este concepto, esta idea de que el otro no solo es distinto, no solo es diferente, sino que además es eliminable. Esa es una noción del otro. El otro no solamente es uno que es diferente a mí, sino que es uno que requiere de mi eliminación, de mi exclusión, de mi fobia, para mantenerlo en un lugar en donde su muerte sea una muerte justificada. Así que yo les voy a leer un pedacito que a mí me parece que es muy importante, ¿verdad? La consecuencia de este proceso, del proceso de diabolización, dice Schiavo, es la eliminación física del otro, que interesa menos de lo que posee y produce, al contrario, para volverse un obstáculo. El genocidio de millones de indígenas en América Latina fue la consecuencia lógica de este tipo de pensamiento. Los que sobran fueron colonizados y asimilados a la cultura y civilización occidental. Fue la única manera de garantizar su sobrevivencia porque su presencia incomodaba. El otro es esa incomodidad que debe ser eliminada. De cualquier forma, la guerra es el último, pero también la colonización de las almas es una forma de eliminación, la eliminación cultural es una forma de eliminación, el encierro de las mujeres en sus casas es una forma de eliminación, el encierro de de las personas con alguna enfermedad mental en la clínica es una forma de eliminación. La guerra es otra forma de eliminación, quizá la más severa, quizá la más rotunda, la principal negación del otro, pero todas estas son guerras paulatinas. Así que hoy vamos a revisar estas películas y vamos a ver cuáles son esas cuestiones que se ven en las diferentes películas. Es interesante que el cine tenga dos temas recurrentes. Yo diría que uno de ellos es el amor y el otro es la guerra. Son dos temas realmente recurrentes en el cine. Vamos a vemos las películas, vamos a las salas a ver estas dos historias que muchas veces se combinan, ¿verdad? Se combinan tontamente o dulcemente, como en Pearl Harbor, que es una película espantosa, pero también se conservan dulcemente, como en la película de La vida es bella, ¿verdad? La guerra y el amor parecieran estar en sincronía, o esta sociedad patriarcal, capitalista, colonial, no las ha colocado en una especie de sincronía en donde se entiende el amor desde la guerra y la guerra desde el amor. Así que vamos a desestabilizar esto también. Yo diría que hay varias cosas que siguen manteniendo la guerra y las vamos a ir viendo cuando analicemos las películas. Yo pienso que la misión trascendental masculina es uno de los elementos principales de la guerra. El sacrificio, voluntario o no, es uno de los elementos principales de la guerra. Como ya decíamos, la constitución del enemigo. Y hay cosas de las que no se hablan: el final de la guerra, el recuento de los daños, la violación sexual como arma de guerra, como un derecho masculino, vamos a decir, para empezar a analizar las distintas películas que si hay ejército, hay guerra. Nos vamos con un poco de música. Acabamos de escuchar a Marta Gómez con su canción Para la Guerra Nada, en este su programa Una Mirada Feminista del Cine en Radio Urbana. Vamos a analizar algunas películas. Yo el programa lo seccioné en dos partes, una que tiene que ver con las víctimas de la guerra y otra que tiene que ver con el combate. Así que vamos a empezar con las víctimas. Para ello elegí una película que ya habíamos comentado, Malena, de Giuseppe Tornatore. Esta película es de 1989 en Italia. Yo pienso que esa no es la fecha correcta de la película, pero lo vamos a corregir. Y yo creo que en esta película, que trata la historia contada por un chico, Renato, quien desde su mirada adolescente cuenta la vida de Malena en plena guerra. Fíjense. Lo que ocurre con esta mujer es que es una mujer hermosísima. Alguna persona me decía que le parecía exageradamente hermosa. Y en la película el esposo de Malena va a la guerra y ella se queda sola en un pueblo que no es el suyo, en un pequeño pueblo italiano. Pero su belleza es tanta que los hombres realmente la asedian, ¿verdad? Y ella tiene escenas fantásticas en donde ella va cruzando la plaza del pueblo y todo el mundo, todos los hombres centran su mirada en ese hermoso cabello, en esa cara hermosa, por supuesto, estamos hablando de Mónica Bellucci, y claro, ella es una mujer hermosísima. Yo no diría que Mónica Bellucci es tan buena actriz, pero su ventaja, el Malena, es que no habla. Yo creo que esa es una de las grandes características de la película, una mujer que es básicamente muda, una mujer que solo atraviesa esa plaza en una Italia en plena guerra. Y yo pienso que lo que es interesante de esta película es que Malena aparentemente queda viuda. Y cuando Malena queda viuda porque su esposo es asesinado en la guerra, ella no tiene forma de conseguir ni trabajo ni sustento. Así que lo que Malena empieza a hacer es prostituirse. Yo no voy a contar en qué termina la trama, por supuesto, esa no es la intención con el programa, y ya dije que no voy a contar los finales de las películas, pero lo interesante de esto es que la belleza de Malena la pone en una situación de vulnerabilidad mucho más acrecentada por la situación de guerra que se está atravesando. En un momento durante la película, cuando está a punto de llegar el desenlace, ocurre una situación entre Malena y las otras mujeres del pueblo que es realmente atroz. Yo diría que Tornatore en la película cuestiona tres instituciones importantísimas. Una es el matrimonio, porque esta institución es entendida en la película como si estuviera en un lugar de vulnerabilidad. Las mujeres del pueblo acusan a Malena de una destructora del matrimonio. Y esta es una de las cosas por las que ella recibe una mirada de reprobación de las mujeres, porque ellas lo que quieren es mantener esta institución. Yo creo que otra de las instituciones que se cuestiona es justamente la de la guerra. Es muy interesante porque, bueno, está envuelta alrededor del fascismo de Mussolini, y entonces el pueblo parece estar seguro de que que quiere la guerra. Pero ¿es realmente el pueblo el que quiere la guerra? ¿O es una cuestión externa, verdad? Una imposición externa en la que no hay más remedio que ir a la guerra. Hay un cuestionamiento allí importante sobre la guerra. De hecho, en una de las escenas, ¿verdad?, se ve un letrero que dice Victoria en un pueblo absolutamente destruido. Esta mirada, esta fotografía es tan importante dentro de la película, a mí me parece tan relevante dentro de la película, aunque no ocupa mayor lugar, pero es eso, esta es nuestra victoria, la historia de casas destruidas, de muerto, de gente con hambre, esta es la victoria de la guerra, a mí me parece interesantísimo. Y otra cosa muy importante es la relación que Tornatore pone en la película de Malena entre en la religión. ¿Cuál es el sentido de la religión dentro de Malena? No debemos olvidar que Mussolini fue el instalador del Vaticano, ¿verdad? Hubo un acuerdo entre Mussolini y el Papa de esa época, y ahí es donde se consolida el Estado Vaticano. Mussolini consolida el Estado Vaticano. Hay unos acuerdos, ¿verdad? Un pacto, se llama así, ¿verdad? Un pacto en donde Mussolini acuerda donde Mussolini deja claro que sí, que va a existir un Estado, el Estado Vaticano. Así la religión se consolida como una cuestión moderna, absoluta, y es este mismo fascista el que lleva a su pueblo a la guerra, o que lleva al pueblo italiano a la guerra. Me parece tan interesante que se coloquen estas tres situaciones dentro de la película de Malena. Yo diría que aunque Malena no parece ser una película de guerra, ¿verdad? Porque estamos acostumbradas, o la guerra no parece ser tan evidente, a mí me gusta muchísimo, además de que es una, diría yo, que es una de mis películas favoritas. Pero al final lo que entendemos con esto es que la guerra es un pacto entre hombres, ¿verdad? La guerra es una disputa desde esa masculinidad hegemónica que parece que está destinada al combate. Pero ¿quiénes son las víctimas de esa guerra? No, las víctimas no son solo los soldados, como nos hacen creer. Las víctimas van mucho más allá. Malena es la víctima silenciada de esta historia, la víctima silenciada por una guerra declarada, de una guerra mundial declarada, de una guerra interna fascista también declarada. Pero también Malena es la víctima del patriarcado, que por un lado obliga a las mujeres a ser hermosas y por el otro se las condena por lo mismo. Ahí vemos cómo la guerra no solamente es esa declaración, sino es una constante. Yo diría que Malena es una película que merece la pena verse. Otra de las películas que quiero resaltar en esta parte de las víctimas de la guerra es una película muy reciente de este año, del 2016, la película de Anne Fontaine, es dirigida por una mujer y se llama Las Inocentes. Esta película francesa narra la historia de una enfermera francesa que entra en relación con unas monjas que habitan un convento en Polonia durante la Segunda Guerra Mundial. En esta guerra, el ejército ruso ha entrado al convento y ha abusado de ellas sexualmente. Y la película relata la historia de estas monjas, no solamente violadas, sino además embarazadas. La película tiene una trama que, más allá de ser una buena o una mala trama, sí pone de manifiesto la violencia sexual que existe en las guerras y cómo las mujeres se convierten. Las mujeres dentro de la guerra que no están en combate, que no llevan un arma, que no llevan un traje militar, que no han tenido ninguna educación militar, que no son soldados en realidad, son monjas. Pero ellas son las principales víctimas de la guerra. Vemos aquí cómo el abuso sexual va a ser uno de los más grandes abusos que existen dentro de la guerra: el hambre, la muerte de civiles, la violación sexual de las mujeres son los grandes elementos que no se nombran, ¿verdad? Que no son nombrados dentro de la guerra: la destrucción del espacio, la destrucción de los pueblos, de las casas, de los hospitales, de las escuelas. Todos estos daños no son entendidos, pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué la vagina de las mujeres? ¿Por qué la sexualidad de las mujeres se vuelve un arma de guerra? ¿Por qué los hombres entienden que tienen derecho sobre nuestros cuerpos? ¿Por qué entienden que tienen derecho a penetrarnos? ¿Por qué los soldados se convierten en unos agresores, en unos ejecutores de violencia? ¿Qué es lo que hay allí? Y yo voy a invitar para esta parte a escuchar un fragmentito sobre este tema de los monólogos de la vagina. Los vamos a escuchar, los monólogos de la vagina de Eben Esler, y ella trabaja este tema y lo hace tan bien que a mí me parece que mis palabras ya no son necesarias. Así que vamos a escuchar a Eben Esler en monólogos de la vagina. Escribí esto por las valientes y bellísimas mujeres de Bosnia y Kosovo. Mi vagina era mi pueblo. Mi vagina era agua verde, suaves campos rosas, vacas mugiendo, sol caliente, dulce novio tocándome suavemente con un delicado pedazo de paja dorada. Hay algo entre mis piernas y ya no sé qué es. Ya no sé dónde está, no ahora, ya no más, no desde que mi vagina era platicadora. No aguanto. Hay mucho que decir, palabras, habladurías. No puedo dejar de intentar, no puedo dejar de decir sí, sí. No desde que soñé que había un animal muerto sembrado allí abajo, con una línea de pescar gruesa y negra. La peste del animal muerto no puede desaparecer. Y su garganta está cortada y sangra todos mis vestidos de verano. Mi vagina canta todas las canciones de niña, todas las canciones de campanas de cabras, todas las canciones enloquecidas del campo veraniego, canciones de vaginas, todas las canciones del hogar de la vagina. Ya no desde que los soldados pusieron un largo y grueso rifle dentro de mí, tan frío. La varilla de acero canceló mi corazón. No sé si van a disparar o enterrármelo hasta mi cerebro vacilante. Seis de ellos, con máscaras negras, me meten botellas también. Había astillas en la punta de una escoba. Mi vagina, pristina agua cristalina del río, agua limpia corriendo sobre piedras doradas por el sol, sobre piedras, clítoris, clítoris, piedras, de nuevo y de nuevo. Ya no desde que escuché cómo se rasgó e hizo ruidos de limones exprimidos. Cientos de pedazos de mi vagina quedaron en mi mano. No quedó nada del labio. Un lado completo del labio no existe ya. Mi vagina, viva, húmeda, agua del pueblo. Mi vagina fue alguna vez mi residencia. No desde que se turnaron durante 7 días, oliendo a heces y a carne ahumada. Dejaron su esperma sucio dentro de mí. Y yo me convertí en un río de veneno y de pus, y todas las cosechas murieron, y los peces. Mi vagina, viva, agua, húmeda del pueblo, ellos la invadieron, ellos la masacraron y después la quemaron. No me toco ya. No la visito. Vivo en otro lado ahora. Bueno, escuchamos estos monólogos de la vagina. Yo creo que son suficientes para conmover y para nuestros oídos, pero sobre todo para hacernos preguntas, porque son las preguntas las que nos ayudan a avanzar. Vamos a terminar este segmento entonces con la música de Ismael Serrano. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñez en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores, y como cantaste al Bet y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, qué lejos queda Jean-Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ayer morían en Bosnia, ahora mueren en Bagdad. Morían en Bosnia, ahora mueren en Bagdad. Morían en Bosnia, ahora mueren en Bagdad. Fue muy dura la derrota, dice Ismael Serrano. Y la guerra siempre es esto, siempre es una derrota. La guerra, como popularmente se dice, no tiene vencedores, solo derrotas. Vamos a ver en esta parte del programa la idea del combate. ¿Qué es lo que ocurre en el combate? Y para ello vamos a analizar tres películas que a mí me parece que nos pueden dar algunas luces para analizar esta parte. Una de ellas es la película de En Tierra Hostil, una película norteamericana del 2008 de Catherine Bigelow. Esta película retrata, ¿verdad?, a una patrulla que está en Irak, ¿verdad? Y narra cómo esta patrulla se encarga de desactivar las bombas. A mí lo que me gusta de esta película, aunque tuvo muchísimas críticas, no solo como cine, ¿verdad?, sino también desde su postura, pero lo que me gusta es que esta película no tiene enemigos, es decir, el ejército enemigo no aparece en la película. Es como si fuera solo esta patrulla norteamericana, el ejército norteamericano, ahí en esta tierra hostil, pero no tiene un ejército a quien combatir. Hay niños, hay abuelas, hay gente, pero no hay otro ejército enemigo. Yo creo que esta idea de que no existiera, ¿verdad?, de que está casi ausente, está disperso, es indistinto, no se sabe quiénes son este otro ejército enemigo, pero es enormemente decidor. ¿Quién es el enemigo en la guerra? ¿Quién es el otro enemigo? ¿Contra quién combatimos? Yo creo que en realidad no es la única película norteamericana que hace esto. La idea de narrar, esta es mi experiencia en la guerra, cualquiera de estas películas populares, Pelotón, Buscando al Soldado Ryan, todas estas películas de guerra, ¿dónde está el ejército enemigo? ¿En dónde está? ¿Dónde está el combate? La idea misma de contar la historia desde mi propia experiencia hace que el otro parezca ausente, es indistinto. Es ese otro, es ese ejército que no aparece. Dentro de la película hay un encuentro, ¿verdad? Con un niño que está vendiendo películas piratas, ¿verdad? Y entonces ocurre algo con este niño, al parecer es un herido de la guerra, y el soldado sobre el que gira la película, la trama de la película, no logra reconocer si este niño es un otro niño de lugar o es su amigo. Esta idea también, ¿verdad? No logro reconocer quién es, no logro diferenciar quién es mi amigo y quién es mi enemigo, ¿verdad? Yo creo que esta película maneja muy bien esto que hablábamos de Luigi Schiavo, de la invención del diablo, ¿verdad? De la demonización del oponente. ¿Quién es ese otro? ¿Quién es ese otro demonizado? ¿Quién es ese otro que yo reconozco como un niño que me vende películas y a la vez es un enemigo a derrotar? ¿Quién es ese mi otro enemigo? ¿Quién es ese demonio? ¿Ese niño es ese demonio? Esta película realmente hay una, yo creo que vale la pena por esto, ¿verdad? Quizá otro de los elementos que está muy bien manejado en la película es lo que hablábamos sobre la misión trascendental masculina, un término que yo he tomado de una idea de Vilma Paula Hinkelamer, que ella hablaba de esto, ¿verdad? Esa misión trascendental masculina, de cómo entendemos que los hombres entienden, se les ha hecho creer que su vida va más allá de lo doméstico. La guerra es ese otro lugar trascendente. Vamos a trascender, no importa el sacrificio por la patria, por los valores de la libertad, por los valores de ir más allá de esto que tenemos. Entonces, en esta película, pese a que la situación narra hechos muy interesantes donde ya es insostenible estar en ese lugar de guerra, en esa tierra hostil, eso se ha vuelto insostenible, de todos modos, se quiere regresar a ese lugar, ¿verdad? Hay una escena muy interesante dentro de la película en donde este soldado está en el súper con su pequeño hijo, con su esposa, están comprando cosas para el súper y él está aburrido, asqueado de ese espacio doméstico. Él prefiere, da la idea de que prefiere estar en esa tierra hostil, con su vida constantemente amenazada, desactivando bombas, en medio de ese calor, de esa saturación, pero no, prefiere eso a tener una vida cómoda, con la familia, como si eso fuera despreciable. A mí me llama tanto la atención esta idea de que la guerra nos da de entender el espacio doméstico como algo prescindible, como algo no necesario, y en realidad es este el espacio doméstico del que ya hablábamos por parte de las víctimas, ¿verdad? Las víctimas de la guerra están dentro de este espacio doméstico, aquellas personas que no solicitaron la guerra, aquellas personas que no quieren la guerra, aquellas personas que no están interesadas en la guerra, son de hecho las principales víctimas. Así que queda muy de manifiesto esta idea que con la que inicia la película de En Tierra Hostil, que es esto de la guerra es como una droga, quieres más, tienes un poco y quieres más, hay una apetencia de guerra, parece decir, y esto es lo que la película logra manejar. En esta, siguiendo esta idea del combate, que no aparece realmente dentro de la película, a mí sí me provoca algunas preguntas que en el cine no nos logra dar certeza de lo que realmente ocurre. ¿Qué es el combate en una guerra? ¿Cuándo inicia? ¿Cuánto dura? ¿Quiénes están combatiendo? ¿Cómo se provoca? ¿Cuándo termina? ¿Cómo sabemos que estamos combatiendo? Estas preguntas no tenemos respuestas, no tenemos respuestas para estas preguntas. El combate está en este ir y venir de balas, en este uso de armas, ¿en dónde está el combate dentro de la guerra? Y dentro de esta misma idea desencadenada, digamos, por el 11 de septiembre, por el derrumbamiento de las de las Torres Gemelas. Judith Butler escribe en este libro de Marcos de Guerra, que es un libro bastante interesante, Marcos de Guerra, Las vidas lloradas. Ella habla de cómo la desigualdad que entendemos que existe en Medio Oriente, en la religión musulmana, esa desigualdad que muchas veces es cierta entre hombres y mujeres, se convierte en un pretexto social, en un pretexto de masas para justificar la guerra. Es decir, la gente entiende que esta parte del mundo es no civilizada, ¿verdad? Como dice Judith Butler, y que es no civilizada porque no hay una igualdad entre hombres y mujeres, ¿verdad? Entonces esto justifica esta represión a las mujeres, dice Judith Butler, y la represión a las disidencias sexuales se instrumentaliza para justificar la guerra, y entonces creo que muchas veces se exagera esta desigualdad entre hombres y mujeres o esta represión, digamos, a las disidencias sexuales que existe, que sí existe, pero se exagera, y además es como una justificación, casi como que vamos allá a liberar a todas esas mujeres, como si estas mujeres no fueran las víctimas propias de la guerra, de esa guerra declarada al terrorismo, ¿verdad?, que se llama, de esa guerra declarada a los incivilizados musulmanes, a los sedientos de sangre musulmanes. Toda esta idea de construcción del enemigo musulmán a partir de entender, de muchas cosas, ¿verdad? Pero a partir de entender, dice Judith Butler, su incivilización, porque no hay una igualdad supuesta entre hombres y mujeres, porque entendemos la religión musulmana y las relaciones a partir de la burqa, a partir de llevar el velo, a partir de cubrir a las mujeres, cuando esto tampoco es así. Pero el cine nos ha generado esa idea. Sin embargo, el combate, de esto lo digo aparte, pero el combate no es claro en esta película de Entierro Hostil, porque de hecho el combate en la guerra no está muy claro. Otra película de la que quiero hablar es una película muy, no sé, es una película muy sencilla, que se llama Mi Mejor Enemigo. Es una película del director Alex Bowen, chilena, argentina, española, del 2005. Y relata la historia de una supuesta guerra que iba a haber entre Chile y Argentina por un problema territorial en 1979, y entonces se envía a dos patrullas de reconocimiento, ¿verdad? Chile envía a una patrulla de reconocimiento, Argentina envía a otra patrulla de reconocimiento, y estas patrullas son chiquititas, ¿verdad? Están compuestas como por 5 soldados y un capitán, y entonces van ahí y se encuentran en medio de la frontera, no están ni muy seguros de dónde están los límites fronterizos, porque no se ven, ¿verdad? Es una tierra básicamente desértica, no se ven dónde están los límites, entonces uno más o menos se queda en un lado, el otro más o menos se queda en una especie de dos lados artificiosamente construidos. Entonces están las dos patrullas en los dos lados de este territorio, dispuestas ¿a qué? Al combate. Así que hay una situación ahí particular en donde un muchacho de la patrulla chilena tiene una herida, sufre una herida ahí, no en combate, ¿verdad?, sino ahí en su puesto, sufre una herida y se le empieza a infectar. Esto hace que el capitán, que el responsable de la patrulla, acuda a la otra patrulla argentina para pedir penicilina y entonces lograr salvarle la vida al muchacho. Esto hace que las dos patrullas empiecen a relacionarse a tal grado que empiezan primero a hablar, después a tener un partido de fútbol, todo esto porque no reciben instrucciones efectivas de sus superiores, ¿verdad? Están ahí como de verdad en el limbo, en esta frontera artificial y mal limitada, defendiendo un territorio inhóspito, y entonces están ahí hasta que empiezan a comer juntos, a bailar juntos, y y la idea de en dónde está la guerra, ¿verdad? ¿En dónde? ¿Quién es otra vez? ¿Quién es mi enemigo? Por eso el nombre de la película es tan revelador. Mi mejor enemigo. ¿Quién es mi enemigo? ¿Entra la patrulla en combate en algún momento? Sí. Y esta es una de las preguntas sobre la película. Yo realmente invito a que la vean, está por ahí volando en la web, entonces yo me imagino que se puede ver, se puede conseguir, por supuesto, ahí con el Buki, me imagino que se podrá conseguir. Yo creo que es una película muy dulce y es una película que nos enseña mucho, nos deja ver a estos soldados rasos, ¿verdad? A estos soldados esperando instrucciones. Es una película muy interesante, los soldados torpes y finalmente olvidados. Y finalmente yo quería también dentro de esta parte hablar de otra película que me parece que es interesante dentro de esta parte de que estamos viendo del combate, El laberinto del fauno, de Guillermo del Toro, película española del 2006, que trata sobre la guerra civil española de 1936 a 1939, estos casi tres años de guerra que del Ejército Rojo contra Francisco Franco, ¿verdad? En un ejército rebelde. Y aunque la película pareciera, si alguien la ha visto, es el relato de una niña que es hijastra de un capitán verdaderamente desalmado, que lleva a su esposa, la mamá de la niña, a una zona que está disputada por el Ejército Rojo, ¿verdad? Por la guerrilla. Entonces las lleva ahí y surge esta relación, y yo no la puse como víctima, aunque la niña podría ser una víctima de la guerra, yo la puse así porque lo que hay allí es un combate, no solo un combate dentro de la casa, ¿verdad? El combate dentro de la casa de este militar despiadado, arrogante, con casi animal, ¿verdad? Casi parece una cuestión, yo sé que está mal decir animal, pero es como una cuestión de bestialidad, ¿verdad? Un hombre sin ningún tipo de amor, sin ningún tipo de corazón, acosando a esa niña. Y yo pensaba, esa niña, esa pequeña niña perseguida, esa pequeña niña acorralada, que no tiene más que su propia imaginación, una imaginación exabrupta para salir de esa realidad de guerra, una imaginación además es una fantasía fuera de lo común, ¿verdad? Una fantasía extrapolada de la realidad de una niña, pero es que esa es la realidad que vive una niña en una situación de guerra. Pero yo pensaba, esa niña no es una niña, ese es el ejército perseguido. Esa niña es una metáfora de cómo puede todo un ejército perseguir a un pueblo. Son las mismas palabras que usa Luis de León para decir tanta bota para aplastar a una flor, tanto ejército para matar a una niña, tanta escopeta para un solo venado. Son estas mismas palabras las que Guillermo del Toro nos deja ver. Este es a veces el combate. El combate muchas veces es en ese ejército enorme y despiadado que está ahí persiguiendo a una niña. Es un general con todo su poder persiguiendo a una niña huérfana. Yo pienso que es una película que hay que ver. Otra película de ellos, pues, es del Espinazo del Diablo, que también habla sobre la guerra civil, también del mismo director, Guillermo del Toro, una película del 2001. Bueno, yo creo que yo diría que terminamos esta parte. Yo solo quiero hacer una breve semblanza que traigo por aquí de cine y memoria, recordar a Alice Guy. Alice Guy es lo que se llama una pionera del cine narrativo. Se cree entonces que fue la primer mujer cineasta. Existe mucha controversia sobre esto, pero ella fue la primera persona que se atrevió a hacer del cine un cine narrativo, es decir, no solamente la exposición de fotografías, sino colocar al cine como una narración cultural. Ella fue la primera persona que dirigió una película. Llegó a competir con Hollywood como productor y director independiente, se adelantó a sus contemporáneos, a su tiempo, fue la primera en usar grabaciones con un gramófono al mismo tiempo que las imágenes, y productora de una de las primeras películas a color, la primera en utilizar efectos especiales, usar la doble exposición de negativos, las técnicas de retoque, la cámara lenta rápida y el movimiento hacia atrás. Dirigió, produjo y supervisó más de 600 películas que tocaban todos los géneros fílmicos, desde los cuentos de hadas a parábolas religiosas, comedias románticas o películas policíacas. Fue la primera persona que dirigió una película en la que todos los protagonistas eran negros, en 1912. Ella es Alice Guy y la nombramos aquí para no olvidar. Y bueno, finalmente, si queremos una recomendación que voy a hacer, voy a recomendar la película de Jinete de Ballenas, de Nicky Caro, del 2002, una película neozelandesa, específicamente maorí, y esta productora maorí es realmente una cosa que hay que ver, tiene varias películas, somos guerreros, pero yo voy a recomendar en esta tarde Jinete de Ballenas. Y bueno, aquí finalizamos el tiempo de la franja feminista de este programa, una mirada feminista del cine. Las esperamos la próxima semana, viernes a las 15 horas, con el programa de las cuerdas. Alzamos nuestras voces y bueno, dejamos esta música de Scorpions, que yo creo que es una de mis canciones favoritas, Vientos de Cambio. Y entonces no olvidemos que hay que repensar muchas de las cosas y hay que tener siempre la pregunta en la punta de la lengua. Así terminamos con este programa para decir Vicine en la radio. Buenas tardes. Down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. We could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. Children of tomorrow. when you look at it from up here, you get an appreciation of our world is a beautiful place and we do need to take care of it.